Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Conmemoramos 43 años del fallecimiento del poeta de América, Pablo Neruda. En vida fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y perteneció al Partido Comunista de Chile. Comúnmente se le conoce por sus 100 sonetos de amor y sus más de 20 poemas. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Economía productiva, proyectos pilotos serán consolidados con Plan Nacional de Siembra. Construyendo el futuro llaman a líderes revolucionarios a convertirse en ejemplos para la juventud. Jornada especial con Plan Cayapa, ministro Ñáñez activa año escolar 2016-2017 en la Escuela Nacional de Teatro César Rengifo. Sabotaje. Autoridades investigan a involucrados que pretendían desechar bocetos originales de la Galería de Arte Nacional. Cultura. Por sus 57 años de nacimiento, rendirán homenaje a Lina Ron en Casco Central de Caracas. Acto de premiación. Ganadores del concurso Bolívar en 100 palabras serán galardonados hoy en la Casa Simón Rodríguez. Este viernes, Casa de las Letras Andrés Bello rendirá homenaje al gran poeta de América, Pablo Neruda. Centro Cultural Café Sur 21 celebra su semana aniversario con conciertos y ferias productivas. Cultura al Día. Como parte del Plan Nacional de Siembra, los productores del Estado Cojedes recibieron financiamiento por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien destacó que en la entidad se han plantado más de 12.600 hectáreas y hoy día se cosecha maíz para el pueblo. Ese monto de 250 mil millones de bolívares, ¿qué implica esto? Que tenemos el dinero para comprarle la cosecha, por lo menos el 50%, con pronto pago a todos los productores agrícolas. Aprobado. En segundo lugar, aprobar la asignación de recursos por el orden de 23.611 millones de bolívares para el financiamiento de 26.519 hectáreas para la producción de semillas, maíz blanco y maíz amarillo. Aprobado estos recursos. El primer mandatario nacional resaltó la buena cosecha que tendrá el país en lo que queda de septiembre y el venidero mes de octubre. Las fuerzas revolucionarias deben convertirse en ejemplo de trabajo para la juventud venezolana. Así lo exhortó este jueves el dignatario venezolano. ¡Que viva la juventud! Creadora, productora, la juventud que hace, que la juventud que ama. Estamos obligados a dar el ejemplo para que esa juventud siga estudiando, trabajando, forjándose. Nunca antes una patria había tomado en cuenta a la juventud para decirle, vengan con nosotros, vamos juntos a producir, a construir, a crear. Esta es la revolución bolivariana. La revolución bolivariana tiene que ser la revolución de la juventud que ama, que crea, que produce, que hace su futuro. A mi generación, a nuestra generación, nadie la convocó al trabajo productivo, nadie. Ah, pero ya va, ¿quién nos convocó? Hugo Chávez. ¿Quién convoca ahora? Nicolás Maduro. Finalmente enfatizó que la revolución bolivariana es un modelo que apuesta al trabajo, la lucha y el acompañamiento solidario del pueblo. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, activa el Plan Callapa en la Escuela Nacional de Teatro César Rengifo. Y de esta manera, da inicio al año escolar 2016-2017. El plan consiste en que los estudiantes, representantes y docentes participen en una jornada especial de mantenimiento y reestructuración de la institución, para que así aporten su granito de arena y amor para el inicio de este año escolar. Así lo indicó Xiomara Leota, coordinadora de Escuela y Centros de Formación Cultural. Básicamente lo que buscamos con ellos es un cambio de paradigma orientado a que cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros padres se involucre con nuestra infraestructura física, nuestros docentes también, de manera de mantenerla, de manera de fomentar valores como la cooperación, la solidaridad, el trabajo de equipo, la pertenencia y sobre todo el resguardo de estos bienes que son bienes patrimoniales de nuestro país, pues de nuestra nación. Y en el caso que nos ocupa, como un bien patrimonial que lo es la Escuela César Rengifo. Y no solo una imagen, sino que genere pertenencia, trabajo de equipo, que tenga una estructura cálida de casa que permita que ese proceso enseñanza-aprendizaje que se da en el área artística cada día sea más humano, cada día sea mejor y que cada día nos permita formar un nuevo republicano, un republicano integral desde las artes. El Plan Callapa será activado en todas las escuelas a nivel nacional, cumpliendo con la línea del presidente de la República, Nicolás Maduro. En Twitter somos @culturaaldia, también en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuamos con más informaciones y es que el titular de Cultura informó que este miércoles fue detectado un intento de sabotaje interno contra la Galería de Arte Nacional con el objetivo de crear una matriz comunicacional y de desprestigio. Pretendían sacar unos bocetos de los planos de la Galería de Arte Nacional, ponerlos en la basura estratégicamente para que un periodista de oposición pasara por allí, tomara una foto y luego publicar esta olla en los medios de comunicación, aseveró Ñáñez. Dichas acciones fueron calificadas por el también poeta por un delito penal. Están siendo investigados por las autoridades competentes para determinar responsabilidades. 12:13. Cultura. Con varios actos en honor a la memoria de la luchadora revolucionaria Lina Ron, este viernes se celebrará en el casco central de Caracas los 57 años de su nacimiento. Así lo indicó Carmelo González, secretario general nacional del Partido Unidad Popular Venezolana, UPV, organización que fundó y presidió Lina Ron. En la mañana, a partir de las 8 de la mañana, una misa que le vamos a hacer a la compañera Lina en el teatro principal, y van a ir las autoridades de los distintos partidos del Gran Pueblo Patriótico, compañeros de Diosdado y de Valera, los compañeros que conocieron a Lina, su característica de Lina en la calle, por el desasistido, el de a pie, se merece eso y muchas cosas más. Y a partir de la 1 vamos a hacer un canto popular donde van a haber agrupaciones como Nuestra América y diferentes compañeros y compañeras poetas y poetisas, y le vamos a entregar un premio póstumo postmort a la familia de Lina Ron. Va a estar la compañera Licee Ron Pereira y va a estar su tía Tata, porque los otros vienen del oriente del país. Bueno, y si se pueden acercar, bueno, le hacemos esa invitación desde acá. Ya nos contactamos con Eneida y con Freya, sus hermanas que están en la ciudad de Anaco y El Tigre, y le hacemos esa invitación desde acá también a ellos y a todo el pueblo de Caracas para que se acerquen a la Plaza Lina Ron, ahí enfrente en Santa Capilla, para que disfruten de todo lo que le vamos a hacer a Lina allí ese día. Asimismo, González señaló que la UPV tiene presencia en 22 estados y casi 300 municipios del país para llevar el legado de Ron para reivindicar la revolución. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hoy la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez será el escenario donde realizarán el acto de premiación de los ganadores del concurso literario Bolívar en 100 Palabras, organizado por la Fundación La Bicicleta. La actividad dará inicio a las 2 de la tarde con la entrega de galardones metálicos a los 3 primeros lugares, además de diplomas y menciones especiales. Así lo dio a conocer Roberto Zampra, presidente de la Fundación. Queremos invitar para este viernes 23 a las 14 horas al acto de premiación del primer concurso de relatos breves Bolívar en 100 palabras, edición nacional e internacional. En esta ocasión recibimos más de 350 relatos, 22 de los cuales pertenecen al extranjero. Y bueno, en este sentido y en este contexto queremos invitar a todo el pueblo venezolano, a toda la ciudadanía activa y luchadora y creadora para que nos acompañe a esta fiesta de la cultura y de las letras. El concurso tuvo por objetivo incentivar a los participantes a desarrollar sus capacidades creativas y describir al Libertador en no más de 100 palabras a través de cualquier género literario. 12 con 16 minutos. Este viernes, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en conjunto con la Fundación Pablo Neruda y la Fundación Orlando Lester, realizará un homenaje al poeta chileno Pablo Neruda, 43 años de su despedida física. En el evento literario participarán los poetas William Osuna, Nelson Guzmán, Aracelis García, Waldo Bastias y Andrés Mejía. La cita es en el Salón Rojo de la Casa Bello, ubicada en la Parroquia Altagracia de Caracas, a partir de las 3 de la tarde, con entrada libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y el Centro Cultural Café Sur 21 continúa celebrando su semana aniversario. En este sentido, el día sábado se llevará a cabo actividades gratuitas y a partir de las 7 de la noche, la agrupación salsera Sonero Clásico ofrecerá un concierto en horario de atención al público de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los asistentes pueden disfrutar de una gran oferta gastronómica y bebidas tradicionales. 12 con 17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La misión de la Fundación es lograr el merecido reconocimiento de las actividades artísticas y sus creadores realizadas a nivel nacional e internacional a través de la historia, organizando grupos de trabajo conformados por profesionales en todas las áreas de las artes. La visión es encontrar una manera eficiente e inteligente de valorizar la memoria artística del país, logrando situarla en el presente a través de las posibilidades materiales que se tengan. La exposición Con Cariño, Eva Moreno se encuentra ubicada en el lobby de la Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista, en un horario comprendido de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y con una entrada totalmente gratuita. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Ixel Marcano, actor y presidente de la Fundación Eva Moreno. Él también es nieto de la recordada y queridísima actriz Eva Moreno. Hoy con un tema interesante. Se inauguró la Fundación Eva Moreno, la cual estará dedicada al rescate de la memoria de las artes en Venezuela. Bienvenido, Ixel. Muchas gracias. A esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Gracias, gracias. Muy agradecido por este espacio, por esta oportunidad, de verdad que sí. Y pues muy contento con el resultado que se tuvo el día de la inauguración de la exposición, el día del lanzamiento de la fundación. Las personas fueron muy receptivas. Gracias a Dios asistieron todas las personas invitadas, de verdad que sí. Y los comentarios recibidos fueron muy, muy, muy buenos. Algo que nosotros siempre esperamos y siempre estar atento a la receptividad de las personas, debido a que siempre intentamos mantener algún invitado especial, alguna actividad diferente. Y bueno, si existe la posibilidad y el espacio lo permite, cada vez intentamos mostrar más cosas. Bien, esto se dio a cabo en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista. Correcto. ¿Con qué motivo se hace esta fundación? Mira, el motivo principal realmente es trabajar en pro a rescatar o a crear, porque realmente no sé si es crear o rescatar la memoria de este país con respecto a las artes. Porque si hay algo que me di cuenta cuando empecé todo este proyecto, es que lamentablemente este país tiende a olvidarse de sus artistas, tiende a abandonarlos, a dejarlos atrás. Y claro, estamos hablando también de un medio donde siempre surgen nuevas personas, pero van como de la mano el surgimiento de estas nuevas generaciones, pero el olvido de estas. Y creo que no debería ser, al contrario, siento que, bueno, y lo digo desde mi posición como nueva generación, el poder tener a esas personas que hicieron, en tal caso como es mi área, crearon el teatro venezolano, lo hicieron, quiero ver ese material, cómo lo hicieron, qué se hizo en ese entonces. Y pues no lo hay o es muy difícil encontrar. De allí es donde realmente viene esta iniciativa. Esos son los pilares de fundación de esta fundación también, Eva Moreno. Correcto. ¿Qué otra cosa se va a conseguir la gente que está escuchando ahorita a Cultura al Día de esta fundación? Siempre vamos a intentar mostrar, vamos a trabajar en pro a mostrar el material de todos estos artistas. Realmente el motivo, uno de los tantos motivos de haber creado la exposición con cariño Eva Moreno, es para dar a conocer a estas nuevas generaciones que existieron muchísimos premios que galardonaban a nuestros artistas. Eso es lo que realmente se quiere intentar hacer con el material de todos los artistas que nos hagan llegar, mostrarlos. O sea, no se trata simplemente de, bueno, dame, yo lo recibo, lo mantengo en buen estado y lo guardo. No, la ciencia es sacarlo a la calle, difundirlo, mostrarlo para que la gente sepa que esa persona hizo esto, estuvo allá, creó esto, este es su material. Esa realmente es la ciencia. ¿Dónde va a funcionar la Fundación Eva Moreno? Por ahora va a funcionar dentro de la casa de Eva Moreno y dentro de la casa de mi tío Germán Moreno, que es allí donde realmente mi tío, que es artista plástico, él es escultor y él es el curador de la exposición, él allá tiene su taller. Allá es donde tenemos todos los materiales, allá es donde tenemos los espacios amplios para poder recibir y trabajar para el mantenimiento de ese material en tal caso de que esté en mal estado. ¿Dónde está ubicada la fundación, la casa de tu tío? La casa de mi tío queda en Santa Inés y la casa de mi abuela queda en La Boyera. ¿Cómo llegar allí? Porque muchos están interesados, ¿qué? ¿Queremos ir a la casa o todavía no está abierta al público? No, sí, claro, por supuesto. Para llegar a casa de Eva Moreno, que es como la más fácil de llegar. Ese va a ser el museo, que ya se estableció como tal. Exactamente. Bueno, tienes varias formas de llegar. Puedes agarrar el autobús en el terminal Río Tuy y bajarte exactamente en La Boyera. Allí solo tendrías que cruzar la calle. El Metrobús te deja en el mismo lugar, con la diferencia que el Metrobús lo tomas en Altamira. O la camionetica que puedes agarrar en Chacaíto y te quedas en la misma parada. Es la misma parada para los tres transportes. Solo lo distinto es el punto de salida, que es teatros como tal, Altamira y Chacaíto. Bien, en redes sociales, ¿cómo ubicar para ver esa visión y la misión de esta Fundación Eva Moreno? Lo pueden encontrar por mis redes. En Instagram soy Itzel Marcano B. Y en Twitter estoy como Itzel Bauza. El Bauza es B alta A U Z A. Allí podemos escribirte. Correcto. Y hacer contacto y esos enlaces con los artistas. Correcto. El día de la inauguración, que fue en la casa del artista, ¿cuál fue ese balance o si generó algún impacto lo que ofrecieron allí ese día? Sí, claro. Como te digo, las personas fueron bien receptivas, gracias a Dios. Principalmente la casa del artista, que desde el primer momento que se le propuso este proyecto nos abrió las puertas sin duda alguna. Efectivamente fue un sí rotundo, vimos el espacio. Con el lanzamiento de la fundación fue de verdad bastante, bastante emotivo, porque formo parte del homenaje que se le está organizando a mi abuela. Estuvo allí presente miembros del equipo de la fundación, como es mi hermana Irma Marcano, que también es artista, mi mamá Ana Teresa Baus, estuvo mi padre, que es directamente el hijo de mi abuela Eva, porque mi abuela Eva Moreno es mi abuela paterna. Y pues estuvieron las personas que se han ido involucrando poco a poco en este proyecto, como es, bueno, mi tutor Luis Alberto Rosas, que él fue el tutor de mi tesis, que realmente todo este proyecto nació con la realización de mi tesis de grado, que se llama Eva Moreno, 50 años de trayectoria artística en las artes escénicas venezolanas. Es allí donde nació todo esto. Él fue como el que me dijo, si lo empiezas, no lo terminas. Y ese, así es. Y así es. Y vas a continuar con todos esos proyectos. Claro que Ixel, sí. Porque eres un hombre muy joven. Te dedicas también al arte teatral, ¿no? Sí, claro. Claro, soy actor de teatro. Ahorita con la tesis que acabo de mencionar, me gradué licenciado en teatro, mención actuación en UNEARTE. Y actualmente trabajo en el Ministerio de la Cultura. Estoy en la plataforma del IAEN, como en el Departamento de Producción. Porque poco a poco esta carrera es muy, muy empírica en gran parte. Uno termina estudiando actuación, pero terminas dirigiendo, produciendo, porque así la misma es. Carrera te va llevando donde realmente tú haces falta. Bien, amigos, estamos conversando con Ixel Marcano, actor y presidente de la Fundación Eva Moreno, recientemente creada, y en ese día también se conmemoraron los 80 años del nacimiento de tu abuela. Correcto, 80 años del natalicio de Eva Moreno, 11 años de su fallecimiento y 51 años de trayectoria artística. Un legado que dejó Eva Moreno, ¿quién no la va a recordar? En esas telenovelas, y bueno, muchísima. ¿Qué otra cosa podemos nosotros ver en esta fundación, aparte de las cosas que dejó Eva, ¿no? Ustedes conservan claro. todos sus elementos, con lo que ella trabajaba, el teatro, lo que trabajaba en las telenovelas. En cine también. En cine. Y bueno, más allá de eso, es darle la mano a los artistas. Correcto. A otros artistas que están haciendo ese trabajo maravilloso. Correcto. Y de preservarlo, más allá de rescatarlo. Exacto. ¿No? Sí, entonces, ¿qué otra cosa ofrece esta fundación Eva Moreno? Mira, como tal... Como visión. Claro, claro. Como visión es poder mantener firme el nombre de esos cultores, poder mantener presente, traerlos al presente, porque muchos no, ya lamentablemente ya no están con nosotros. Fíjate que me pasó algo muy curioso. No había terminado la noche de la inauguración y ya se me habían acercado dos personas que habían entrado a la inauguración porque se habían enterado de la prensa. Y se me acercaron, entre uno de esos estuvo un sobrino, Jesús Soto, preguntándome que dónde iba a funcionar la exposición, cómo podíamos hacer para ponernos de acuerdo. Anotó mi número y fue algo muy, muy impresionante para mí, porque pensé que al momento de lanzarlo pues tenía como que mover un poco más la prensa, estas oportunidades que tengo para darlo, o sea, no tan instantáneo. Y hoy en la mañana casualmente recibí la llamada de la esposa de la señora Juanita de Murga, esposa del cantante Héctor Murga, que ya habíamos establecido contacto, y me dijo, me enteré de la fundación, me parece algo maravilloso y quiero que hagas, no solo con mi esposo, sino con todos los artistas que lleguen a la puerta de la fundación, por favor, lo mismo que estás haciendo con tu abuela, mantenerlos en vida, que suene su nombre, que la gente se entere que ellos hicieron. Y es un compromiso. Es un compromiso muy grande porque casualmente mi papá me dijo, te estás viendo el zapero con el que te estás metiendo. Así es. El zapero y el paquetote en el que tú te estás metiendo, ¿cómo vas a hacer? Yo no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿La fundación dedicada a artistas y creadores que ya fallecieron? No, a juro no. Ah, okay. A juro no. Eso es, claro, eso fue como lo principal, lo que se me ocurrió a mí principalmente. Pero no le voy a cerrar las puertas a todos esos artistas que están vivos y que de alguna u otra forma quisieran trabajar con nosotros, porque efectivamente no va a ser un grupo cerrado. No va a ser unas personas que aparecemos en el acta ni van a ser el grupo que yo quiera, no. O sea, quiero trabajar contigo, pues bienvenido. La ciencia es crear, la ciencia es aportar y trabajar juntos. Trabajar juntos porque no es un trabajo mío, porque obviamente no lo voy a poder hacer solo. Ya tengo un equipo establecido que comenzó con todo el proyecto de mi abuela, que es mi tío, el curador, Juan Carlos Viera, que es un fotógrafo y diseñador gráfico que se encarga de la selección de las mejores fotografías de mi abuela, la creación de la imagen publicitaria, personas que quiero trabajar contigo, por lo menos un gran amigo, Rafael Monsalve, el famoso Juan Corazón, sí, es una persona que se ha ido apoderando de la fundación y del proyecto y que me ha ido guiando. más otras personas que, bueno, que yo llamo que son mis seres de luz, que han sido invitados especiales que he tenido. Y como te digo, o sea, es un trabajo de mucha gente. De mucha gente, y todos los que quieran trabajar y pertenecer a la fundación, pues bienvenidos, claro que sí. ¿Enlaces con los artistas que están en el interior del país? Bueno, tengo mis, como ya te dije, tengo vamos mis, a darlos mis, otra vez. Mis redes sociales, pues, por Instagram estoy como Itzel Marcano B, al final es B alta. En Twitter estoy como Itzel Bausa. Y, pues, como no, mi número telefónico es 0412-269-8780. Muchísimas gracias, Itzel. Ese mensaje para ese cultor, esa creadora, ese artista que está ahorita escuchando Alba Ciudad 96.3 FM. Les habla el nieto de la queridísima actriz Eva Moreno, y ahora tiene en sus manos las riendas de esa fundación, Eva Moreno. Correcto, claro que sí. Pues trabajar todos juntos. El país demanda trabajo y demanda ánimos, demanda muchos ánimos, mucha fuerza. Eso es lo que hay que tener, rescatar la memoria de nuestros artistas que tanto hicieron para que hoy nosotros disfrutemos de ese cine, ese teatro, esa televisión. Eso no nació solo, eso lo hicieron personas que tienen su justo valor, y hay que trabajar en pro para traerlos en vida. Así es, muchísimas gracias y todo el éxito para este bonito proyecto, Itzel, que estás ahorita emprendiendo. Gracias. Y aquí estamos nosotros para seguir escuchándote y recibiendo esos mensajes y esa información que te vaya arrojando a lo largo de este trayecto. Gracias. Así que, bueno, muchísima suerte, éxito. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 23 de septiembre 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, ahora nos acompaña Kevin Hernández. ¿Y quién les habló en los micrófonos? Ramos, gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:32. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Thank you.

mi lado y ahora tengo una princesa que me da lo que no ha estado. No vuelvas a poner un pie por aquí, ya no me hace falta nada que venga de ti. Usted perdió el año el día que se burló de mí y ahora me toca reírme, así que dale por ahí. Así que dale por ahí, así que dale por ahí. Dale por ahí, no te quiero más aquí. No te quiero más aquí, no te quiero. Ya no te quiero más aquí. No me supiste que derivando en otra, con otra que explota a mí. La gloriosa participación de nuestros atletas paralímpicos logró sumar 3 medallas de plata para nuestro país. Luis Paiva se subió al podio luego de cruzar la meta en los 400 metros planos, categoría T20. El criollo Omar Monterola hizo lo propio en los 400 metros, categoría T37. Y finalmente, la atleta banderada de la delegación nacional, Sol Rojas, completó el medallero de plata junto a su guía, Edinson Medina, en la categoría 400 metros, T11, discapacidad visual. Agradecido con todo, con Dios, por darme la oportunidad de estar aquí. Y portar esta medalla para mi país, que yo sé que se la merece porque todos hemos trabajado con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Y esta medalla se la merecen ellos también, al igual que yo, porque sé que esto no es... hay muchas cosas detrás de nosotros que nos están apoyando, así como los compañeros, los planificadores, los doctores, toda una red, todo un grupo de trabajo completo y de verdad muy contento, muy feliz. Como se dice, para los 400 metros, yo le digo que a Venezuela, que esta medalla también es para ustedes. Que ahora hay que preparar rumbo a Tokio y bueno, seguir trabajando, que la próxima será la de oro. Y esta medalla también se la dedico al presidente porque vea que nosotros estamos entrenando fuerte. Al país completo y me siento orgullosa por el tiempo, pues, y por mejorar la marca y bueno, y de estar aquí compitiendo con las grandes. Toda Venezuela que las quiero y bueno, y saben que la responsabilidad fue es muy grande, pues, pero siempre voy a seguir así, pues, dando mucho, dando el todo, pues. Por su parte, los atletas Yescarly Medina en atletismo 100 metros femenino, categoría T37, Naomi Suazo en judo, categoría menos 70 kilogramos, y Rafael Uribe en atletismo salto de altura masculino, categoría T44, consiguieron medallas de bronce, siendo esta la delegación más exitosa de todos los tiempos en unos Juegos Paralímpicos. No sé cómo explicarte que es una emoción para mí y toda la familia. Hice una carrera excelente. Bueno, orgullosa tiene que estar Venezuela. categoría que no es mía. Vengo subiendo de 63 a 70, primera vez que compito en esta categoría. Y bueno, con esa bendición de la medalla de bronce. Gracias a todo el país, de verdad, bueno, por ustedes estoy aquí y para ustedes va esta medalla, para todos los venezolanos, toda esa familia, todas las personas que de una u otra manera han apoyado estos logros que hemos tenido aquí el deporte paralímpico. Nuestra generación de oro paralímpica obtuvo 23 diplomas con las brillantes actuaciones de nuestros atletas criollos, incluyendo las victorias de los 6 medallistas que también son acreedores de esta distinción que enaltece a los mejores 8 lugares de cada prueba. Durante los Paralímpicos Río 2016, Gresley Villarroel sumó 3 diplomas en los 100, 200 y 400 metros, modalidad T12, impedimento visual, donde ocupó el 7º, 6º y también 7º lugar, respectivamente. De igual forma, Yomaira Cohen en la modalidad F37, impedimento de coordinación por parálisis cerebral, logró obtener el lanzamiento de jabalina en 4º lugar y el 6º puesto en el lanzamiento de bala. Mientras que Abraham Ortega, en el lanzamiento de jabalina categoría F46, impedimento de miembros superiores, llegó 8º, conquistando otro diploma. En los 400 metros planos de la categoría T47, Samuel Colmenares se impuso como el 5º mejor del mundo, con un tiempo de 49.55 segundos. Fernando Ferrer obtuvo el 8º lugar en los 100 metros modalidad T11, impedimento visual total. De igual forma, Loandris González participó en la disciplina de salto alto T47 con 1,85 m, que lo ubicó en la 7ª posición, mientras que Noskerlis González se ubicó en el 6º lugar en el salto largo categoría T20, personas con discapacidad intelectual. En el judo, Mauricio Briceño llegó 7º en los 73 kilogramos, modalidad B2, pérdida visual media, mientras que en potencia Suray Marcano se posicionó 8ª en los 50 kilos, categoría única, impedimento de miembros inferiores al alzar 63 kilogramos. Y en el ciclismo de ruta, Sirio Molina llegó 8º en la contrarreloj individual C2. Belkis Mota logró un diploma paralímpico luego de ocupar la 6ª posición en los 50 metros libre categoría S12, impedimento visual intermedio. Los medallistas Luis Paiva, Omar Monterola y Sol Rojas sumaron 3 diplomas adicionales al participar en otras categorías de atletismo paralímpico en Río 2016. Ninguna discapacidad es un límite para triunfar en la vida. Así lo sentenció el nadador paralímpico Alberto Vera tras su participación en Río 2016. Yo pienso que di todo lo que yo pude. O sea, no me quedó nada. No me quedó nada y nadé con ese corazón, pues. Con ese corazón venezolano, como decimos nosotros los venezolanos. Y yo pienso que me sentí bastante bien en la prueba. A esas personas que tienen alguna discapacidad, que no se limiten, o sea, que no se encierren porque tengan una discapacidad. Yo tengo discapacidad intelectual y yo pienso que yo he logrado muchas cosas que no la ha logrado una persona convencional. Yo pienso que nosotros, los atletas paralímpicos, estamos haciendo historia en el mundo entero, en el mundo entero. Y desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, rindió un merecido homenaje a los atletas paralímpicos por su destacada participación en estos Juegos de Río 2016. decir que los queremos y los admiramos todavía se queda corto, porque ustedes, con su esfuerzo, que se visibiliza en los Juegos Paralímpicos, se visibiliza siempre en todas las competencias en las que ustedes llevan el tricolor nacional, esta bandera heroica. Ustedes lo que hacen en el corazón de los venezolanos es conmoverlos. Es así. Ustedes conmueven nuestro sentimiento patrio, nuestro sentimiento humano, porque ustedes demuestran que no hay discapacidad o debilidad en la vida o obstáculo que pueda pararlo a uno si uno quiere echar para adelante, si uno tiene voluntad, si uno tiene fe y si uno se entrega de cuerpo y alma a la disciplina, a la tarea, a la misión que le toque cumplir. Ustedes han colocado la discapacidad con la cual viven más bien como un reto y ahora es una fortaleza, porque miren, nos traen medallas mundiales, medallas olímpicas, diplomas mundiales. He aprobado el plan que me han presentado para el estímulo material, para el apoyo social y para la atención y resolución de todos los problemas sociales que ustedes nos vienen presentando, de vivienda, vehículos, salud, familia. Para que ustedes tengan la tranquilidad. Durante el emotivo encuentro, el primer mandatario nacional condecoró con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase a los 6 atletas que conquistaron medallas de plata y bronce: Luis Paiva, Omar Monterola, Sol Rojas, Yescarly Medina, Naomi Suazo y Rafael Uribe. Igualmente, condecoró con la Orden José Félix Rivas, también en su primera clase, a los atletas que obtuvieron diploma paralímpico. Además, la medallista Sol Rojas entregó al jefe de Estado el tricolor patrio, el cual fue testigo del esfuerzo y desempeño de los atletas en Río 2016. No hay dificultades para los venezolanos que no podamos superar. Así lo expresó el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, al referirse al desempeño de los atletas en los Juegos Paralímpicos Río 2016. En este acto de reconocimiento a nuestra generación de oro, a esta generación que ha brillado en los Juegos Paralímpicos Río 2016. 24 hombres y mujeres, 16 hombres, 8 mujeres. Estos muchachos que están hoy aquí frente a usted han dado lo mejor y han traído para Venezuela la mejor actuación en toda nuestra historia en Juegos Paralímpicos. Y han traído ya, entonces, 6 medallas paralímpicas, presidente, 3 medallas de plata, 3 medallas de bronce, 23 diplomas olímpicos. Han hecho su mejor actuación, pero más allá, incluso, de lo que son esos reconocimientos en lo metálico, es la demostración de que no hay dificultades para los venezolanos que no podamos superar, de que no hay barreras que nosotros no podamos superar. En nombre de todos estos equipos de trabajo, de sus entrenadores, de sus guías, de los planificadores, del Comité Paralímpico Venezolano, de todos los equipos que han hecho posible, hoy decimos nosotros, misión cumplida. Le hemos cumplido a Venezuela, le hemos cumplido a la patria, le hemos cumplido a nuestro país. La medallista Naomi Suazo agradeció al gobierno bolivariano y al comandante eterno Hugo Chávez por el apoyo brindado a los atletas con discapacidad. Gracias a Dios, Venezuela, le cumplimos, presidente. Todos realmente son años de sacrificio, son años de esfuerzo, de dedicación, que todos los que están aquí enfrente en un equipo multidisciplinario, tanto de médicos como todos los entrenadores, los atletas guías que son fundamentales, los sparring en el caso de nosotros, son piezas fundamentales. El Ministerio de Deporte también engranamos bien. Todo ese conjunto de piezas, esas herramientas, nos permitió dar la hora y darle este triunfo a nuestro país. Y no podemos obviar algo importante, que es ese comandante eterno de nosotros. Que sin duda alguna, sin él no hubiésemos podido estar acá.

pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:05.

y 34 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Y 36 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Sí, ay, al cubre, juro que Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:40. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:43. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. 1:47. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Minutos. Por todo tu cuerpo, la llama de... 1:56. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Momentos de nuestra historia. Me gustas cuando callas porque estás. Un 23 de septiembre, hace 43 años, falleció el chileno Pablo Neruda, catalogado por Gabriel García Márquez como el más grande poeta del siglo XX. Neruda pereció en la región metropolitana de Santiago por un cáncer de próstata en la Clínica Santa María. La muerte del afamado poeta ha generado controversia. En el año 2011, Manuel Araya Osorio, asistente del también Premio Nobel, declaró que este fue envenenado en la clínica. Sin embargo, la información fue desmentida por la Fundación Pablo Neruda. En 2013, el juez Mario Carroza ordenó, después de 20 meses de interrogatorios y pericias, la exhumación del cuerpo del poeta, cosa que la Fundación aceptó. En noviembre, Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal de Chile, dio a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos realizados en Estados Unidos y España, que descartaron que Neruda hubiera sido envenenado y confirmaron que falleció producto de un avanzado cáncer de próstata. Pero aún siguen las dudas, pues Rodolfo Reyes, sobrino del poeta, insistió en que terceras personas están involucradas en la muerte de Neruda y anunció que pedirán nuevas diligencias. De que no sea cierto. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, sube la gente el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, invita a bailar a quererla en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo es diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. El jueves 29 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM se llenará de canto y tradición. Un encuentro con las voces de la cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Lejana motivó mi inspiración. ayer llegando a Sarasa voló la imaginación. Nació un sentimiento lindo que me tocó el corazón. Al ver sus lindas praderas y sus sabanas, paisaje de ensoñación, donde la brisa lejana motivó mi inspiración. Sarasa, tierra noble y generosa, donde reina la pasión, donde la vida palpita con buena ponderación, porque su gente trabaja hasta que se oculta el sol. Sarasa, pueblo lindo y amoroso, donde apoyan el folclor, donde la mano de Dios motiva al compositor, junto a Panchita Duarte, la reina de esa región. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 4 minutos. Apoyamos lo nuestro, joropo tradicional venezolano en su diversidad. Patrimonio cultural de la nación. Es la música venezolana, es la patria madre del libertador.